Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros de nuevo compartir con ustedes en este espacio informativo. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. Movimientos sociales en Costa Rica se manifestarán para exigir a la Secretaría Técnica Ambiental transparencia y el acatamiento de sus deberes. La labor de Setena en las concesiones de minería es seriamente cuestionada. El gobierno de El Salvador impone la primera medida impopular al eliminar el subsidio del gas propano a gran parte de los beneficiados, entre ellos los pequeños negocios que trasladan este precio a los consumidores. La situación provoca fuertes críticas. En esta emisión podrá escuchar el último reportaje sobre la flexibilización laboral en Centroamérica. En este caso daremos a conocer la situación de Panamá. Y en nuestro espacio de entrevista, la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá investiga 6 denuncias contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Amelgor. A él se le vincula en una conspiración con otros funcionarios del Poder Ejecutivo que logró la destitución de la Procuradora General. Y en nuestro espacio de opinión, un proyecto de ley apunta a la privatización de la industria eléctrica de Costa Rica. Fabio Chávez, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, cuestiona las intenciones de desmantelar una institución con 60 años de trayectoria. En Costa Rica. El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el polémico proyecto minero en Crucitas dejó al descubierto la necesidad de investigar las irregularidades encontradas en el trámite del permiso. El tema de la minería en el país sigue vigente. Al parecer, la mina Bellavista quiere reactivar sus actividades. En el año 2007, la mina Bellavista generó un colapso de serias dimensiones ecológicas. Una filtración de cianuro y otros lixiviados se filtraron en aguas subterráneas provocando contaminación. Tras el hecho, la mina cesa su operación, literalmente desaparecen y no dan la cara al gobierno ni a la población de lo ocurrido. Años después de su abandono en la actividad, la empresa minera B2Gold Corp. pretende revivir la antigua concesión. La desconfianza de quienes se oponen a las actividades mineras surge de nuevo ante la posibilidad de que se apruebe un adendum sin presentar un nuevo estudio ambiental. Recordemos que esta misma mina funcionó con un plan de gestión ambiental que fue homologado como un estudio de impacto. La representante de Ni Una Sola Mina, Marcela Zamora, recordó que la Setena debe garantizar la protección del ambiente en Costa Rica. Zamora señala que el trabajo de la Secretaría ha sido altamente cuestionado. Y nosotros, cuando hemos estado estudiando la sentencia, cuando nos involucramos en este caso Miramar, comenzamos a ver que realmente la Setena es como el foco, es como el blanco, o sea, que nosotros quisiéramos arreglar. El mismo el doctor Alan Astorga, en muchos escritos, ha dicho que la Setena debe mejorarse, que la Setena tiene una comisión que no se reúne desde el 2007. Esta comisión es interinstitucional, deben asistir un representante de las universidades públicas. Esta gente es la comisión asesora a la comisión de Setena que toma todas las decisiones, a la comisión plenaria, perdón. Y resulta que no, que simplemente el director de Setena decide no convocar a la comisión técnica asesora porque no quiere, y no la convoca desde el 2007, y aquí no pasa nada, y siguen pasando todas estas cosas tan graves. Cuando vemos el caso de las piñeras, como se comienza a escarbar en el problema, se encuentra que Sedena no hizo lo que tenía que hacer, no pidió los permisos que tenía que pedir. En el norte de Heredia, en las montañas del norte de Heredia, hay asociaciones ambientalistas protegiendo el agua y los mantos acuíferos, y también la Sedena no hizo, la Sedena debió pedir ese estudio, la Sedena fue complaciente. En el caso de la cementera David, en Alajuela, en San Rafael de Alajuela, que hay todo también un grupo en lucha permanente, también lo mismo con respecto al PH de Iquís, nos encontramos con situaciones similares. Las torres de alta tensión en Dota, que son parte del PH de Iquís, las discusiones pasan porque Sedena no hizo lo que tenía que hacer, las antenas de telefonía celular. Muchas comunidades en Barba están diciendo, la Sedena las autorizó sin consulta a las comunidades, sin seguir los procedimientos. Ante todas estas inacciones de protección al ambiente o acciones a favor de algunos intereses, es que movimientos sociales convocan a una manifestación frente a la Secretaría Técnica Ambiental. La protesta se realizará el jueves 14 de abril a partir de las 7:30 de la mañana. Respecto al proyecto minero Crucitas, se espera la decisión de la Sala Primera tras las apelaciones que refutan el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo. En ese fallo, los jueces recomendaron una investigación fiscal contra el expresidente Óscar Arias y varios funcionarios de Sedena. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Un proyecto de ley apunta a la privatización de la industria eléctrica de Costa Rica. Fabio Chávez, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, cuestiona las intenciones de desmantelar una institución con 60 años de trayectoria. En este mes de abril estamos celebrando la victoria del combo del ICE. Al igual, hace 11 años, hoy se repite la historia. Mediante la presentación de un proyecto de ley denominado Ley General de Electricidad y bajo el expediente legislativo 17.812, al igual que en el proyecto del Combo, hoy se busca privatizar y entregar a inversionistas extranjeros y mediante la apertura de la industria eléctrica de Costa Rica en manos de empresas públicas y cooperativas, las cuales, junto con el Instituto Costarricense de Electricidad, han llevado a lo largo de 60 años bienestar, desarrollo, calidad de vida a la sociedad costarricense. Quienes promueven la privatización de la industria eléctrica vuelven a sus mismas mentiras del pasado con argumentos falaces y verdades a medias. Pretenden vender una propuesta que en el fondo lo único que busca es convertir la industria eléctrica en un negocio con fines de lucro al servicio de los capitales extranjeros mediante la creación de un mercado mayorista enfocado hacia la competencia en todo Centroamérica. Argumentos como que hay poca inversión, que hay que mejorar la calidad, evitar los riesgos de fallas o apagonazos futuros, aprovechar mejor las fuentes renovables, evitar la dependencia de combustibles fósiles y lograr precios más competitivos, son utilizados hoy y ayer en este proyecto de ley para vender la propuesta y para desacreditar a las empresas públicas y a las cooperativas que brindan este importante servicio, pero especialmente para desacreditar al ICE, entidad a la cual el pueblo le tiene un merecido aprecio por su excelente labor en sus 60 años de existencia. No es honesto manipular este tipo de argumentos para impulsar una ley. ¿Acaso creen que el pueblo tiene flaca memoria o que no conoce que precisamente muchos de los que promueven esta ley fueron quienes impusieron durante décadas carlancas en contra del ICE mediante exigencias de superávit, controles de sus inversiones, aplicándole la fórmula al Fondo Monetario, intromisiones políticas con presidencias ejecutivas y juntas directivas que destrozan y se roban el ICE desde adentro y sistemáticas campañas de desprestigio en contra de la institución. Paradójicamente, y contrario a todas las trabas y los falaces argumentos esgrimidos en contra del ICE y el modelo eléctrico nacional, la institución ha logrado llevarlo a los primeros lugares del mundo. En calidad de servicio, estamos en estándares al promedio de los mejores del mundo. Un 99.2 de cobertura nacional es un orgullo para Costa Rica, desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá, desde el Atlántico al Pacífico, inclusive la Isla del Coco, hemos logrado llevar electricidad a todos los rincones del pueblo costarricense. También en los precios somos de los más bajos de Latinoamérica y del promedio mundial. Todos estos índices no son inventos del movimiento sindical, son producto del informe del año 2010 de la CEPAL sobre las empresas eléctricas de Latinoamérica y cualquiera los puede comprobar. Aunado a lo anterior, la energía eléctrica de Costa Rica es producida en un 95% por medio de fuentes renovables, condición que también nos pone como un ejemplo a seguir en el mundo en producción limpia. Pero lo más relevante es que el modelo eléctrico de Costa Rica en manos del ICE tiene un componente que muy pocos países lo tienen, el componente de la solidaridad, mismo que ha permitido que la sociedad costarricense tenga un acceso real a este importante y estratégico servicio, con el cual ha mejorado su calidad de vida y el país ha logrado una excelente competitividad para su desarrollo. Por tal motivo, solicitamos a la Presidencia de la República retirar el expediente 17.812 de la corriente legislativa. Comentó para ustedes Fabio Chávez, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE. La negligencia y las irregularidades en los procedimientos y permisos en el tema minero, en los que se ha visto envuelta la Secretaría Técnica Ambiental, motiva a exigirles transparencia y cumplimiento en sus deberes. La coordinadora Ni Una Sola Mina le invita a sumarse a la manifestación que se hará frente a la CETENA. No deje que en este país se pase por alto las acciones o conductas indebidas. Defendamos nuestro ambiente por una mejor Costa Rica y exijamos a CETENA acatar el rol para lo cual fue creada. Manifiéstese el próximo jueves 14 de abril a las 7:30 de la mañana frente a CETENA. En Panamá. La situación laboral de ese país se caracteriza por un fuerte conflicto entre el gobierno y la mayoría de las organizaciones sindicales. Además, una de las particularidades es la existencia de sindicatos amarillos. Se trata de organizaciones laborales afines al gobierno y que desafían a los sindicatos tradicionales. Al mismo tiempo, Panamá tiene una larga historia de flexibilizar los derechos laborales a nivel legal. Fue el primer país centroamericano en aprobar una amplia reforma al Código de Trabajo. La modificación facilitó los despidos y limitó el monto de indemnizaciones en los despidos injustificados. Fiel a esta tradición, el actual gobierno de Ricardo Martinelli impulsó el año pasado un paquete de reformas que, entre otros, pretendió limitar el derecho a la huelga y eliminar la cuota sindical. La así llamada Ley 30 provocó fuertes protestas sociales en todo el país y la muerte de al menos dos manifestantes. Los opositores lograron que se suspendiera la Ley 30 y se instalara una mesa de diálogo entre las diferentes partes interesadas. En esa negociación, el movimiento social logró que se eliminaran ciertas propuestas del paquete de reformas y se establecieran el derecho a la huelga y la cuota sindical. No obstante, no se logró que se eliminara una reforma al Código Penal, que absuelve a los policías por delitos cometidos durante el ejercicio de su servicio, tal y como lo explica Marcos Andrade, secretario de Educación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRAX. Hubo una situación allí en la cual no hubo acuerdo, que fue la ley que tiene que ver con, nos referimos al Código Penal, en donde se le daba garantía a los policías, ¿verdad?, para que pudieran hacer uso de la fuerza de manera indiscriminada, sin que esto conllevase pena de prisión alguna, ¿verdad? Allí en ese aspecto no hubo acuerdo, no hubo entendimiento. Sin embargo, el gobierno con los legisladores, pues ellos impusieron eso a la hora de la reforma que se hicieron, impusieron esa prerrogativa a los policías de poder hacer uso de la fuerza, incluso asesinar a personas sin que eso conllevase pues una pena de prisión, y eso quedó impuesto por el gobierno. La reforma al Código Penal no es la primera ley que busca fortalecer la posición de las autoridades ante los ciudadanos. La Ley 14, que fue aprobada por el Congreso panameño el año anterior, prevé penas de prisión entre 6 meses y 2 años para las personas que abusen de su derecho de manifestación. Al poco tiempo de aprobarse esta ley, esta se aplicó de forma indiscriminada contra algunos manifestantes del sector de la construcción, según explica el secretario de Educación de Suntrax, Marcos Andrade. En un proyecto, en una obra de construcción, precisamente para el mes de abril, en donde los trabajadores estábamos reclamando mayor seguridad laboral en el centro de trabajo, los trabajadores fuimos reprimidos. Y a raíz precisamente de la respuesta de los trabajadores, se impone esta ley 14, que es denominada ley de los carcelazos. Para Andrade, la ley llamada carcelazo y la reforma al Código Penal obedecen a una misma lógica. Pretenden criminalizar la protesta social y al mismo tiempo beneficiar a los empresarios y a la clase política en el poder. La ley de los carcelazos se plantea precisamente para criminalizar las protestas sociales, para encarcelar a aquellos luchadores sociales, a aquellos trabajadores que se planteen protestas, ¿verdad? En defensa de los intereses de los trabajadores y en defensa de los intereses del pueblo. Entonces hay una lógica en el gobierno de Martinelli, que es la lógica de la privatización, la lógica del saqueo, la lógica de la rebusca y la lógica de salir billonario una vez termine su periodo presidencial. En cuanto a la Ley 30, los más fuertes choques entre entidades policiales y manifestantes se dieron en la provincia Bocas del Toro. Se registraron violentos enfrentamientos entre policías y trabajadores bananeros. Se contabilizaron cientos de heridos y, producto del uso de armas de fuego por parte de los policías antimotines, se dio el lamentable deceso de 2 personas. Uno de los acuerdos que se tomaron entre el gobierno y los manifestantes luego del conflicto fue indemnizar con $250 mensuales a los trabajadores que resultaron heridos en esos enfrentamientos. Andrés Becker, secretario de Defensa y Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Citraibana, indicó que ese dinero solo se pagó a un 10% de las 700 personas heridas y que además se suspendió hace meses. Lo que está grave, la incapacidad, ellos no le han recibido el pago en totalidad. A ciertas unidades, no a todos los 700, a ciertas cantidades, como unos 80 trabajadores sí. El gobierno le daba los 250, no era el salario que el trabajador recibía, su mensualidad. El trabajador por general está arriba de $300-500 su salario, cuando el gobierno gira un subsidio de 250 para no todos los 700 afectados, sino una cantidad de minoría de 80 unidades que recibió ese beneficio hasta el diciembre. Lo eliminaron y sin ninguna otra condición, ninguna otra ayuda, lo eliminaron, dejaron sin efecto el pago de los 250 a mínimo de la unidad que recibía eso. Hasta el momento tenemos 100% de trabajadores que no reciben ningún tipo de apoyo, aún no han podido ni regresar al trabajo, están inválidos, están ciegos, no han podido resolver el problema de los 250, ni los 250 ni la ayuda social a estos muchachos que tengo acá. Otro de los compromisos asumidos por el gobierno de Martinelli fue cubrir los sueldos caídos de los trabajadores bananeros durante los 9 días de huelga. Este pago sí se realizó, pero excluyó a algunos trabajadores que participaron en la manifestación. Andrés Becker, de Citraibana, dijo que el cálculo se hizo en base del salario mínimo y no del salario real. Pago, acabo de pagar. Algunas empresas todavía no se han pagado, como el productor independiente, algunos no se han recibido su pago. Sin embargo, pagó a mayoría de trabajadores, nosotros de chiquita, de Boca Fruit Company, pagaron, pero pagaron a salario mínimo, no lo que ellos comprometieron. Ellos prometieron pagar a salario base a promedio de cada trabajador, promedio individual. Sin embargo, el pago lo giró por salario mínimo para todo lo que ha podido cobrar, y algunos de la gente nuestra de chiquita no ha cobrado, y mayoría de la productora independiente tampoco ha recibido su pago hasta el momento. Otro terreno conflictivo entre el gobierno y los sindicatos es la reforma que dejó sin efecto una modificación a la ley de carrera administrativa aprobada durante el gobierno de Martín Torrijos. Con ello, el gobierno actual pretende revocar los nombramientos de los servidores públicos bajo el gobierno anterior, ya que supuestamente se hicieron sin que estas personas reunieran los requisitos mínimos para el cargo. El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Alfredo Berrocal, denuncia que la nueva ley no solo se aplica únicamente a los servidores que fueron nombrados en la administración anterior, sino también a otros funcionarios públicos. Que nadie que haya adquirido los derechos antes de esa fecha podría ser formalmente despedido. Pero repito, ese señalamiento que hace la ley en la praxis está siendo desconocido, porque incluso están afectando a trabajadores que ingresaron al régimen de carrera hace 10 años. Es decir, son trabajadores que ya por mandato expreso de la ley tendrían derecho a las bonificaciones siempre que sea por renuncia, por jubilación o por reducción de fuerza, pero como los despiden, entonces le desconocen ese derecho. Pero de acuerdo a la propia ley que ellos hicieron, no le podrían despedir en base al criterio de la libertad para nombrar y despedir, sino porque esto ya tiene derecho a estabilidad otorgada por la carrera administrativa desde hace más de 10 años. Con esta reforma, el gobierno también se garantiza la potestad de nombrar hasta el 31 de julio del 2012 a servidores públicos, sin que estos reúnan las condiciones legales. Según Alfredo Berrocal, esto fomentará el compadrismo y el clientelismo en la administración del Estado. Ellos han dicho que de aquí hasta el año 2012, la autoridad puede contratar en base al criterio este de... En realidad, el fundamento para la contratación es el anacronismo del clientelismo, porque todos los nuevos contratados son afiliados al partido político del presidente Martinelli. Asimismo, todos los despedidos, y ahí hay otro tipo de discriminación, son los que estaban afiliados al partido PRD y a otros partidos. Entonces, ese es realmente el criterio que se está utilizando para contratar, y reitero, por eso hemos dicho que la ley 43 es violatoria del principio de retroactividad y del principio de legalidad, porque se aplicó una ley posterior para desconocer derechos otorgados por una ley, en este caso, del año 2009 o 2007. En el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá no quisieron referirse al tema de la reforma de la carrera administrativa. Sin embargo, resaltaron los avances de la administración en cuanto a materia laboral. Uno de los proyectos principales del gobierno de Ricardo Martinelli es el programa de primer empleo. Con esta iniciativa se capacitará alrededor de 20.000 jóvenes, tal y como explica el director nacional de empleo, Samuel Vargas. El gobierno ha tenido buenas iniciativas, por ejemplo, con el programa de primer empleo, donde es un programa de capacitación donde se está capacitando a los jóvenes de 18 a 29 años de edad en lo que requiere el mercado laboral. Con esta iniciativa que ha tenido el gobierno, se está dando respuesta aproximadamente a 20.000 jóvenes por año, con un presupuesto de 23 millones de dólares para capacitarlos en las áreas que está requiriendo el mercado laboral. Tenemos diferentes programas a través del Ministerio de Trabajo, en la cual nosotros estamos colaborando con la empresa privada para que los jóvenes y las personas que van o que se van a insertar en el mercado laboral tengan un mejor desempeño, como por ejemplo el programa de inserción laboral, que es un programa de becas donde el gobierno aporta el 50% y la empresa el 50%. Tenemos el Servicio Público de Empleo, que está a disposición, ferias de empleo, toda una serie de actividades y de programas que tiene el Ministerio para mejorar la calidad de los empleos en Panamá. El programa de primer empleo involucra a todos los sectores de la sociedad, tanto a las empresas privadas, los sindicatos y las entidades públicas. Las demandas y necesidades surgen de estos y son atendidas mediante la iniciativa. Al mismo tiempo, el gobierno hace un esfuerzo para brindar oportunidades a los trabajadores del sector informal. Ejemplo de ello es un proyecto que involucra a unos 3.000 autobuseros, con el fin de otorgarles un trabajo digno, según explica Samuel Vargas. Por ejemplo, lo que los buseros, los choferes de buses, los conductores de buses, en estos momentos con lo que es el Metrobús, ya ellos no van a ser más independientes, o sea, no van a estar en la calle haciendo camarones, como se dice en buen panameño, sino que van a tener un salario igual que todos los demás, justo más de un salario mínimo, y no van, ya van a salir del sector informal. Y esto estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 choferes que estaban en el sector informal, van a estar ahora dentro del sector formal. Y así, de esta manera, con esta política, el gobierno está tratando pues de sacar a la gente del sector informal, pero que vayan al sector formal de una manera digna, o sea, ganando el salario que corresponde y el salario que es justo para ellos. Los sindicatos sostienen que la relación entre el gobierno de Panamá y las organizaciones sociales sigue siendo difícil. Como muestra, es que incumplen los compromisos que adquirieron con la derogación de la Ley 30. Aunque la administración de Ricardo Martinelli enfatiza en las mejoras de la situación laboral, los representantes sindicales denuncian que las políticas tienden a criminalizar toda forma de protesta social. La negligencia y las irregularidades en los procedimientos y permisos en el tema minero, en los que se ha visto envuelta la Secretaría Técnica Ambiental, motiva a exigirles transparencia y cumplimiento en sus deberes. La coordinadora Ni Una Sola Mina le invita a sumarse a la manifestación que se hará frente a la CETENA. No deje que en este país se pase por alto las acciones o conductas indebidas. Defendamos nuestro ambiente por una mejor Costa Rica y exijamos a CETENA acatar el rol para lo cual fue creada. Manifiéstese el próximo jueves 14 de abril a las 7:30 de la mañana frente a CETENA. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. Diversas causas incrementan la conflictividad agraria en Guatemala. El sistema jurídico actual del país favorece a quienes tienen concentrado el poder de las tierras. Desde Guatemala nos informa el periodista Luis Ovalle. Representantes de organizaciones campesinas, religiosas, indígenas, académicas y de organismos internacionales dialogaron sobre las causas de la conflictividad agraria en Guatemala, entre las que sobresale la falta de oportunidades de desarrollo económico en igualdad de condiciones, la exclusión social, la concentración de la tierra en pocas manos, el divisionismo y la individualidad de los movimientos. Raquel Vázquez, de la Alianza de Mujeres Rurales, dijo que el futuro de la sostenibilidad y de la sustentabilidad del planeta es construido por los pequeños productores y las mujeres, quienes trabajan para garantizar la disponibilidad de alimentos. Vázquez indicó que en Guatemala no es posible la transformación y la solución de la conflictividad agraria si los diálogos y los acuerdos continúan siendo basados en el actual sistema jurídico que favorece a las minorías, las que poseen la mayor parte de la propiedad y de la tierra. Carlos de la Torre, de la Oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que uno de los principales avances es que se reconoce como marco de entendimiento entre las poblaciones y el gobierno los instrumentos internacionales donde se abordan cuestiones sobre las garantías individuales. De la Torre indicó que introducir el enfoque de derechos humanos a la conflictividad agraria no solo ayuda a abordar el problema, sino a solucionarlo de manera que se atiendan sus causas estructurales y se respete a las y los actores involucrados. Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, señaló que el análisis de la conflictividad agraria debe hacerse tomando en cuenta principalmente a las mayorías, que son las que más sufren. Debe ser considerado un caso de injusticia social, como el propio sistema económico y jurídico del país permite la violación de los derechos humanos de esas poblaciones. Es vergonzoso para el país contar con grandes porciones de tierra para la productividad agraria y, en contraposición, sea el tercer país de América Latina con los más altos índices de hambre y desnutrición, dijo Ramazzini. Virgilio Álvarez, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hizo una fuerte crítica a los movimientos sociales que cada vez están más divididos debido a ideologías marcadas por el individualismo, el consumismo y el mercado. Luego de los acuerdos de paz, una de las experiencias negativas fue la destrucción de las bases organizativas que logró el quebranto de las ideologías de esos movimientos. Se ha comprobado que en Guatemala no se perdió una guerra militar ni política, se perdió la guerra ideológica, concluyó Álvarez. El Diálogo Nacional sobre Conflictividad Agraria fue organizado por la Alianza de Mujeres Rurales, el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, entre otras. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. La administración de Mauricio Funes impone la primera medida impopular al eliminar el subsidio del gas propano a parte de los beneficiados, entre ellos los pequeños negocios que trasladan este precio a los consumidores. La situación provoca fuertes críticas al gobierno de izquierda. Desde El Salvador nos informa Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Crece descontento popular por efectos del alza en el gas propano y los y las salvadoreñas expresan su malestar contra el gobierno por los encarecimientos de los productos y servicios, como nos dice esta pequeña comerciante informal que subsiste de la venta de las tradicionales pupusas, que es parte de la canasta básica salvadoreña. Los hemos visto afectados, ¿va? Porque en realidad nosotros no vamos a tener subsidio, le vamos a tener que aumentar a todo. El descontento de comensales y vendedores de comida popular también sigue en aumento. No, aquí no lo han cobrado todavía. Y a pesar de que a ellas le dejan aumentar, no están pagando lo que deberían de ser, no les están dando el subsidio y estamos pagando la misma cantidad de las pupusas. Y no es correcto. Sería bueno de que a ellos les dieran también el subsidio para el gas. Usted como consumidora, ¿qué piensa respecto del subsidio del gas propano? Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque hay personas de sus negocios que no lo pueden pagar y lo que van a hacer es cerrar sus negocios. Y entonces también a nosotros no nos van a ayudar, que trabajamos aquí cerca y ellos nos venden. Y entonces van a ser más desempleo para el Estado. Es necesario de que a ellas les den el subsidio. A pocos días de haber subido el precio del gas licuado de uso doméstico, como consecuencia de la racionalización del subsidio, tanto las vendedoras de comida como los clientes de sus comedores populares expresaron su preocupación por el fuerte incremento de los precios, ya que el plato ha subido entre 25 y 50 centavos de dólar, y las pupusas entre 10 y 20 centavos, dejando en el olvido a los llamados desayunos y almuerzos económicos, porque su precio subió considerablemente, impactando en los bolsillos de las y los salvadoreños, siendo esta la primera medida impopular del presidente Mauricio Funes. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá investiga 6 denuncias contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Amelgor, A él se le vincula de una conspiración con otros funcionarios del Ejecutivo que logró la destitución de la Procuradora General. El periodista Pallín Atencio con el detalle. La ex jueza suplente de Panamá, Zuley Rodríguez, presentó a la Asamblea Nacional de Diputados la denuncia formal contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor. Rodríguez, en una serie de denuncias, reveló la posible participación de funcionarios vinculados al órgano ejecutivo en la ejecución de un plan para destituir a la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, y manipular la acción de la justicia. Yo espero mejor que la Asamblea investigue y la verdad tendrá que salir a la luz, porque aquí estamos citando a testigos que incluso hablaron con el señor José Abel Almengor, que le hizo manifestaciones de cómo se maneja el sistema de administración de justicia. El licenciado Sidney Citón, que prefirió no venir porque dice que después contamina la prueba, él quiere declarar. Ante este hecho, entrevistamos al licenciado Evidel Vigil, abogado panameño, quien nos dijo que estando la denuncia en la Asamblea Nacional de Diputados, debe ser entonces la Comisión de Credenciales la que tenga que investigar. Hechos que realmente involucran a un representante de la máxima corporación de justicia en nuestro país. Los motivos que haya tenido la licenciada Zuley Rodríguez para presentar la denuncia son irrelevantes. Realmente lo que se debe investigar son los hechos denunciados. Me parece a mí que por la salud y por el bienestar de la justicia en nuestro país y por el rescate de la credibilidad debe investigarse hasta la última consecuencia, en virtud de que hay señalamientos graves donde no solamente se deja sentado una conspiración para que saliera de la Procuraduría la ex procuradora, sino que se involucra en esta denuncia a una persona que realmente representa la justicia en nuestro país. Y son hechos que tienen que investigar la Asamblea Nacional a la postre de que la ciudadanía va a estar vigilante del resultado de estas pesquisas. Consideramos nosotros que para el bienestar pues de nuestra justicia hay que tomar esto con mucha seriedad, hay que recoger los elementos necesarios y llegar al fondo de todo este asunto. En este caso sería la Asamblea la que tiene que dar claridad sobre todo esto, licenciado. Sí, entiendo que la denuncia la ha presentado la licenciada Rodríguez ante la Asamblea, quien es competente para investigar en este caso a un magistrado, y son ellos pues los que están encargados de iniciar estas investigaciones. Lo que hay es especie de incertidumbre por parte de la ciudadanía, en virtud de que han, en ocasiones anteriores, se han presentado denuncias y realmente no han culminado con una investigación a fondo. Esperemos, pues, sin ánimos de hacer cacería de brujas, de que se haga una investigación y realmente se deslinde responsabilidades, si es que hay responsabilidades en estos hechos denunciados. Las pruebas que se han presentado hasta el momento en la Asamblea, ¿se puede decir que son contundentes? Ok, no, realmente no te puedo decir porque no he examinado. Lo que te puedo mencionar es lo que he escuchado en la televisión. Entiendo que la licenciada Rodríguez, antes de apersonarse a la Asamblea, tuvo el cuidado realmente de que las pruebas fueran llevadas a notaría, en el caso de los emails, de los correos electrónicos, y vuelvo y te repito, le tocará a la Asamblea en esta oportunidad hacer una valoración de dichas pruebas. Así tenemos que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá decretó un receso de 8 días para analizar la primera de 6 denuncias presentadas contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor. Además, la comisión, con 8 votos a favor y 0 en contra, aprobó sesión permanente debido a que el periodo de sesiones culmina el próximo 30 de abril. Para el analista político Mario Rognoni, este receso de la Asamblea es una estrategia dilatoria para que los ciudadanos y los medios de comunicación pierdan interés en el caso y así poder archivarlo. Esta ya es una advertencia que los diputados no tienen interés de investigar el caso con la celeridad que se requiere. Así terminó diciendo Mario Rognoni, analista político panameño. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Más de 3.000 cooperativas en Nicaragua actualizaron sus aspectos jurídicos en relación a la nueva ley 499. Un 20% de estas son nuevas. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal Ileana Torres. Nos encontramos conversando con el señor Orlando Valverde Luna, coordinador de incidencia política de la Federación Nacional de Cooperativas y promotor de los métodos agroecológicos, para abordar la situación de cooperativas agropecuarias aquí en Nicaragua. Don Orlando, ¿cómo funciona el sistema de cooperativas aquí en el país? Bueno, el sistema de cooperativas lo podemos ver desde la parte institucional del Estado, que tenía una instancia en el Ministerio del Trabajo antes, que fue DIGECOP, Dirección General de Cooperativas, y con la ley que tenemos vigente ahora, que es la 499, pues se constituyó y funciona ya tutelando de parte del Estado al sector cooperativo el INFOCOP, que es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, que es el que hace los registros, las inscripciones y las certificaciones que le dan vida legal desde la responsabilidad del Estado a organizaciones cooperativas que se organizan en todos los sectores de la economía, de la producción agropecuaria, proceso de transformación y lo que tiene que ver con todos los servicios, desde lo que es educación, capacitación, promoción, comercio, diseño de proyectos, ejecución de proyectos, evaluación de proyectos, auditoría, crédito, ahorro. Trabajan algunas de las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema de transferencia de remesa a nivel de país, a nivel de remesas internacionales, y en algunos casos como Caruna pues apoyan el servicio de cambio de cheques fiscales que el Estado, el gobierno paga a los empleados públicos. Cuando hablamos de Caruna, ¿el término refiere a? Es la Caja Rural Nacional, que es cooperativa de ahorro y crédito, que realmente ahora es como un gran banco, pues, ¿verdad? Y atiende diferentes sectores, desde la producción agropecuaria hasta lo que es comercio, pymes e incluso créditos en empresas cooperativas mayores. ¿Quiénes son los beneficiados o quiénes son los asociados dentro de las cooperativas? Bueno, en las cooperativas de primer grado los asociados somos hombres y mujeres que tenemos edad legal, o sea, capacidades para asumir responsabilidades y derechos, ¿verdad? En las diversas actividades que acabamos de mencionar. En la ley se contempla también la organización de mecanismos de cooperativos de integración, que son las uniones y centrales de cooperativas. Una unión se forma con cooperativas de base o de primer grado. Con 5 cooperativas se puede formar una unión. Eso se llama una cooperativa de segundo grado. Y el potencial o la ventaja o el fin que tienen es tratar de integrar desde la cooperativa de base volúmenes, oferta de productos, organización de demanda, gestión de negocio, tratando de ampliar lo que es la gestión de economía de escala para tener mayor poder de negociar en el mercado. Frente a otras empresas, pues, que son mercantiles, generalmente más especializadas, y la cooperativa de base, la de segundo grado, tiene un rol estrictamente enfocado a la reproducción de los recursos que los asociados ponemos como capital social inicial con el nombre de aportaciones ordinarias al capital. Ponemos otros recursos mediante aportaciones extraordinarias para aumentar el patrimonio de la cooperativa y que las mismas no dependan solo de donaciones o de préstamos concesionales, de subvenciones o subsidios, ya sean provenientes de la cooperación internacional, ONG, programas oficiales entre otros gobiernos y el de Nicaragua, y también tiene la responsabilidad de trabajar con la mayor complementariedad entre los saberes campesinos, lo que se va obteniendo mediante gestión de conocimiento y desarrollo humano, como también aprovechar, digamos, las tecnologías, hablando de equipo, y la contratación de asesores, consultores o especialistas para desarrollar una producción que se mejore en su capacidad de competir en el mercado. Lamentablemente, pues tenemos la mayor parte de nuestra producción en la cooperativa agropecuaria, va al mercado en forma verde, va en grano, con muy poco valor agregado. Inclusive la producción que se está exportando de las cooperativas, aparte de las que exportan queso y yogures derivados de la leche, la mayoría exporta en grano, exporta producto verde con muy poco valor agregado, lo que implica que la ganancia final sobre la exportación, por ejemplo en el caso del café, es extraordinariamente muy grande en comparación a lo que le queda al campesino. Recientemente conocíamos que el total de tazas de café que se derivan de un quintal que vende un campesino en Nicaragua, en Nueva York puede producir $21,600, y el campesino pues aquí le llega lo que vale una libra ya, más o menos. Entonces esa brecha de vender la mayor parte de la producción sin mayor valor agregado, pues nos tiene en condiciones de que los campesinos, los trabajadores que contratan en las cooperativas que tienen fincas grandes, sus asociados, entonces trabajamos donde el empleo es de menos calidad, donde el empleo genera menos ingresos. En este sentido, pues nos provocó expectativa una consulta que inició el IDR y el IICA el año pasado para que se diseñara de manera participativa con diversos actores, no solo las cooperativas, la política nacional de agroindustria rural. Y eso para nosotros es muy importante, que se pudiera impulsar para que, y además eso es factible solo si se facilitan inversiones, crédito de largo plazo a tasas adecuadas para que podamos crear la infraestructura y al mismo tiempo trabajar más en la parte de tecnología que nos permita mejorar los rendimientos, que son en general muy bajos tanto en la producción convencional como en la producción agroecológica. ¿En qué consiste esa ley que me estaba hablando, de la que está hablando? No, es un documento de política pública para fomentar el desarrollo de la agroindustria rural, lo que estaban presentando. Cuando hablamos de IDR, ¿es? Es el Instituto de Desarrollo Rural, es una entidad del gobierno. De Nicaragua. Sí. ¿Cómo valora o avizora más bien la situación acá en Nicaragua de las cooperativas? Bueno, creo que se están reanimando. El número de organizaciones, en el último dato que publicó el Infocop, más de 3.200 cooperativas han actualizado sus aspectos jurídicos en relación a la nueva ley de cooperativas, la 499. Ahí incluye cooperativas nuevas, aproximadamente un 20% de ese total de cooperativas que están legales actualmente son organizaciones nuevas. Muchas de ellas pues se han organizado en algunos departamentos con las mujeres que han recibido beneficios del programa Hambre Cero. Creo que a la par de que se legalicen o se actualicen cooperativas que ya existían y se siga avanzando en organizar cooperativas nuevas, hay un aspecto fundamental que tanto desde el Infocop como de las federaciones como FENACOP y las otras que existen, es el tema de la educación o la formación de una cultura cooperativa. Porque nosotros, una cultura cooperativa verdadera, nos debería llevar a trabajar con mayor atención los aspectos de la gestión empresarial, comenzando por hacer diagnósticos cada vez más completos de la situación que tiene la parcela o la finca del hombre o mujer asociado en la cooperativa que tiene que ver con el campo, ya que una planificación apropiada permitiría que la persona asociada a la cooperativa de base y la cooperativa misma pueda hacer un uso más eficiente de los recursos propios, los que provean algunos programas del Estado, los que obtenemos a través de proyectos con ONG y los que se prestan para financiar inversiones o impulso de planes de negocio. Es decir, que los factores que nos permitirían mejorar el patrimonio y la liquidez y la calidad de vida de la familia nicaragüense tiene que ver con que debemos aplicar con más disciplina los factores de desarrollo en la cooperativa. Y un segundo elemento es que no solo estos factores deben de planificarse mejor para usarlos de manera apropiada y eficaz, sino que el resultado de este proceso debe de ser comunicado en forma transparente a todos los miembros en las diversas cooperativas. Sus asambleas generales, sus juntas de vigilancia deben de ser más acuciosos en la rendición de cuentas, porque al fin y al cabo, si en muchas cooperativas a estas alturas se organizan, se actualizan, se constituyen con la expectativa de obtener proyectos, muchas veces desde una perspectiva de donaciones o de préstamos muy blandos, el enfoque empresarial debería orientarnos hacia que la cooperativa sea multiplicadora de la riqueza a partir de los fondos que aportan los socios al capital social, multiplicar la donación, multiplicar el préstamo, aplicando con más rigor la disciplina gerencial, administrativa y sobre el control de calidad de los procesos y de las mismas relaciones cooperativistas. ¿Las cooperativas son partícipes de los tratados de libre comercio? Claro, muchas cooperativas son partícipes desde la producción primaria, sea en el café, sea en la carne, sea en la leche. En la negociación hemos participado, en el caso de FENACOP y otras organizaciones, investigando información relativa al escenario en el cual se han dado los tratados y se van a seguir dando. Y sobre esos escenarios, pues hemos construido algunas propuestas, posiciones sobre ciertos temas y propuestas también sobre ciertos temas, sobre todo enfatizando en que la pequeña y mediana producción, nosotros somos mayoría de pequeños productores, necesitamos de una especie de auxilio o de fomento, un periodo de acompañamiento para poder llegar a tener fortalezas que nos permitan competir. Muchas gracias. Y desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Ileana Torres. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Oliver Luti, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. También nos puede seguir a través de Facebook. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.